con. Vamos allá por ese bizarrismo y a por ese castigo metal que os tengo preparado hoy como cada miércoles. Hoy empezamos ya duro tras metal polaco para abrir el pequeño ternasco de este miércoles 30 de octubre. Arrancamos con este cuarteto polaco de thrash metal que el viernes pasado lanzó Sound of Fate, el sonido del destino, nuevo trabajo del que estamos escuchando el corte número 5 titulado Slave, esclavo. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre. Para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Muy bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos saludando ya a la peña ternasca que se está arrejuntando alrededor de la emisión. Mira, el primero que nos ha saludado ha sido Javi Truman, pero que dice que para el podcast. Pues mira, aprovechamos ya a toda la gente que nos está escuchando vía podcast y también. Saludamos a Dani, nuestro compañero del programa La Fauna de Radio Enlace. Saludamos a Silvia, que está allá en las Galicias. Y saludamos a Rubén Oteo, que además nos dice que tenemos que saludar a más gente, porque está con sus compañeros de curro, me figuro, a estas horas. Pablo y Manuel, mira, dos pequeños ternascos que lo son, pero que no lo saben aún. Y saludamos también a, en el Día del Ruido, pues quién no puede faltar. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! SD es desde las Catalonias. Viaje. Pues sí, sí, ha sonado el ¿sabías qué? Y no es que se nos haya escapado, pero es que hoy la noticia tonta a la vez es un ¿sabías qué? Porque yo me he quedado con el culo un poco torcido con este titular, Roxa Rosae. Internet cumple 50 años. No se nos había ocurrido. A mí para nada, si me hubiese pasado por la cabeza que cumpliese... O sea, que Internet tiene más años que yo. Sí. O sea, tiene medio siglo ya Internet. Internet, sí. Pero esto, ¿qué chorrada es esta? Sé que antes lo utilizaban los militares. Sí, los militares americanos. Pues los militares americanos pillaron la idea de la Universidad de Los Ángeles, de la UCLA. Bueno, de la de California. Y de la UCLA también, de las dos. De la UCLA y de la de Stanford. A esos les pillaron la idea. Porque ahora resulta que llevan media vida con nosotros, Internet. Eran las 10 horas, las 22 horas, perdón, del 29 de octubre, o sea, ayer, hicieron esos 50 años, de 1969, cuando Leonard Kleinrock y su equipo enviaron desde su laboratorio de la Universidad de California, en Los Ángeles, desde la UCLA, el primer mensaje a través de una red que protagonizó la denominada Tercera Revolución Industrial. La Universidad de Stanford, a unos 500 kilómetros al norte de la de UCLA, recibió en una segunda computadora el mensaje de tan solo dos letras. L-O, lo. No, si eso lo consideras Internet, pues vale, ahí nació Internet, tira. Podría decir que ahí nacieron los mensajes de texto, no te jode. No, Internet. Kleinrock, de 85 años, ha explicado que aunque sabía que el proyecto era importante, nunca llegó a pensar que esta red llegaría al mundo de los consumidores y a conectar a toda la humanidad. No anticipamos que iba a ser así. Se nos ocurrió lentamente y como resultado ninguno de nosotros trató de patentarlo o trató de quedarse con la propiedad intelectual. No había idea de hacer dinero. O sea, que no lo habían hecho con intención. Estaban pasándoselo bien con sus colegas, los de la UCLA con los de Stanford. Hola, don Pepito. Hola, don... La idea era crear una red informática que estuviese siempre encendida, siempre disponible. Cualquier persona con cualquier dispositivo podría conectarse en cualquier momento y sería invisible, explica el científico. Tras varios años de investigaciones, se logró construir el Interface Message Processor, el IMP, la máquina que permitió lograr el envío de este mensaje. La primera máquina fue llevada a UCLA y un mes más tarde una réplica fue enviada a Stanford. Login, iniciar sesión en inglés, era la palabra con la que se establecería la primera conexión. Pero el intento del enlace se cayó y solo se lograron enviar las dos primeras letras. L-O. O sea, que tenemos que celebrar como el 50 aniversario de Internet una fecha en la que se mandó una palabra a mitad. Esto ya son ganas de ponerle fecha y de querer quedar como que llevan aquí ya toda la vida, ¿sabes? Pues no. A ver, Internet aquí cuando empezó a funcionar Internet. A finales de mitad de los 90 a finales de los 90. Ahí es cuando empezó a tener algo de impacto en la vida cotidiana de las gentes del planeta Tierra. Un planeta Tierra que, por cierto, yo no sé si Internet está ayudando a mejorar o a empeorar, porque seguimos viviendo, amigas y amigos, en un mundo sin corazón. We are living in a heartless world, en un mundo sin corazón. Nuevo single extraído del más reciente EP de la banda canadiense Unleash the Archers. Curiosamente, Archers es una de las pocas palabras en inglés que se dice con C. No, casi todas dicen, yo pensaba que era Archers o Archers, pues no, es Archers. Es una norma no escrita lo de la CH y la Q en inglés. Bueno, ese nuevo EP de los canadienses lleva por título Explorers. Y lo he dicho, para ilustrar esta noticia de los 50 años de Internet, utilizamos este Heartless Wall, este mundo sin corazón, en el que se ha convertido el planeta en el que habitamos. Estás en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, con tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco y con Rosa Rosae. En el riguroso podcast en directo directo que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Tenemos ya también conectados a Nacho Seek and Destroy y a Esteban desde Costa Rica. Creo que tenemos algún mensaje más por aquí. Ah, sí, este es un mensaje, pero este ya es personal. Muy bien. Unleash the Archers, cada canción que saca esta gente me gusta más. Una pasada. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Venga, venga, venga, que arranca la caña burra, el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco. Vamos a saludar a una nueva amiga que acabamos de hacer. Saludamos a Fátima, que nos está escuchando en el curro. Oye, Pequeño Ternasco va a ser el programa de escuchar en el currelando. Abrimos las puertas del Rincón Oscuro con Death Atlas, el noveno álbum de estudio de la veterana banda de death progresivo de San Diego, Carl Decapitation. Que nos regalan un tema con un título pleno de esperanza y buenos deseos. One day closer to the end of the world. Un día más cerca del final del mundo. Pero bueno, considerando que sus letras siempre abogan por la defensa del medio ambiente y de los derechos de los animales, pues está claro que como las cosas están tan mal, ellos siempre están simplemente están haciendo un relato de lo que acontece día a día en este pinche planeta. Cattle Decapitation, One Day Closer to the End of the World. Hoy tenemos preparado un rincón oscuro para pa deshacer tímpanos, ¿eh? O sea, vais a flipar. Que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastos que causó y ya está. Dame un besito, tía. ¡Hala, que te calles la boca! He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. ¡Dame un besito! ¡Te calles la boca! Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¿Qué triste, que eres un triste? ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Estos sí que la van a liar parda. ¡Hideous Divinity! Segundo adelanto que te traigo hasta aquí, hasta el rincón oscuro de Pequeño Ternasco, de los Hideous Divinity, de estos transalpinos. Ese segundo adelanto de Simulacrum, el nuevo trabajo de la banda Di Roma, que verá la luz el 8 de noviembre. Y de título lleva esta canción, este segundo adelanto, The Dead Room, la habitación de los muertos. ¡Ay, tantos muertos! ¡Me cago en la masa! ¡Están todos muertos aquí! Give it all. este tipo de voces, yo creo que va a haber que buscarles otra denominación de que guturales. Porque esta ya suena a cañería profunda, ¿eh? Que suena ahí como que se va el agua. El agua con los detritus ahí. A las profundidades de los abismos. Del mal infernal. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Efectivamente, esa es la manera de pasar a formar parte de la tribu Ternasca, la tribu que lo peta en todo el planeta. Programas de rock a casco porro, directamente vía WhatsApp, para que comentes y disfrutes con toda la tribu, que cada día somos más y más avenidos. Y además, ocurrentes, ¿eh? Estaba diciendo yo de qué voz se le puede poner aparte de gutural a según qué grupos, y ya nos dice Rubén: voz regoldera. Pues ese término le vamos a dejar, sí señor. Voz de reglote infernal, de eructo abismal. Venga, vamos con otros bruticos. Estos se llaman, ojito al nombre, Muerte por Audio. Death by Audio, que es una banda, una nueva formación sueca de Death Grindcore, que promete más pronto que tarde un primer álbum que haga explotarnos la cabeza. De momento nos ofrecen este primer sencillo titulado Plague Horse, el caballo de la peste. El de los caballos que van pa' bonanza, no, los de la peste, los malvados. Saludamos a San Hammer, que este ya ha salido del curro, que ahí no le dejan escuchar, aprovecha para escucharnos cuando sale. Nos dice Des que más bien que desde la garganta, cantan más bien desde el escroto, o sea, vendría a ser una voz escrotal, scrot technique, nos dice por aquí. Y Rubén nos apunta que un eructo siempre ha sido un pedo con ascensor. Anda, tira. por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Es nuestro deber y salvación. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Y vamos a cerrar las puertas del Rincón Oscuro con algo que os va a parecer, después de esta ración de Death Brutal Death y Death Green, os va a parecer hasta suave. Y eso que estamos escuchando, nada más y nada menos que a los creadores de todo un género como es el black metal, estamos escuchando lo nuevo de los Mayhem. Los Mayhem, que por cierto ya solo conservan entre sus filas a uno de los miembros originales, a Necrobatcher. Bueno, han sacado un nuevo disco titulado Daemon, salió el viernes pasado. Y este primer adelanto que ya estás escuchando se llama Of Worms and Ruins, de gusanos y ruinas. Los creadores del black metal Mayhem, para cerrar este rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Me dice Silvia que cualquier día que les voy a matar yo con estos audios. No, hombre, no. Esto es de mucho amor y mucho cariño. Esto no se mata a nadie. No notas el amor que desprende. Pasada, minuto más, minuto menos. Vale, pues venga, vamos a desintoxicarnos un poco de tanta oscuridad con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y como cada día, de lunes a jueves, pues tenemos preparadas un par de ellas que nos hemos encontrado navegando por la red de redes. Adelante, ese primer titular, Roxa Rosaen. Un atracador aprovecha el alegato final en un juicio para soltar un discurso de 20 horas. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Eso es lo que pensarían... 20 horas y sin parar, sí, sin comer... Eso es lo que pensaría el jurado del juicio, ¿no? Del proceso. Que nos maten ya, que nos liberen de este hombre, por favor. Culpable, culpable de todo. Culpable o inocente, pero que se vaya ya, ya. Oye, Fidel Castro, al lado de este, un aficionado, ¿eh? Sí. Michael Jarnik aprovechó que la ley alemana no puede limitar esas últimas palabras tras un veredicto y estuvo 20 horas a lo largo de 5 días devanando el discurso más largo de la historia según sus propias palabras. Pues sí, según sus propias palabras y según los registros históricos. Yo no sé si ha habido un discurso de 5 días alguna vez en la vida. Bueno, Jarnik, de 71 años, con lo cual pocas cosas más tiene que hacer el hombre, comenzó su carrera criminal en los años 70. Su objetivo siempre fueron los bancos y el motivo no era otro que impartir una suerte de justicia social, en tanto las instituciones financieras son más corruptas y ladronas que él mismo. Nunca ha robado supermercados o abuelitas, se justificó durante su interminable alocución. El locuaz atracador, que sufre un trastorno de personalidad narcisista, según los psicólogos, y según ya todo el mundo, porque tirarse 20 horas hablando de ti mismo, ojo, cuidado, ¿eh? Hay que tenerse muy alta estima. Yo creo que igual lo podía hacer. 20 horas hablando de un podcast, 20 horas hablando solo de mí. el locuaz atracador aprovechó la ocasión para ajustar cuentas con la ley y trazar un fabuloso retrato de su figura, a mitad de camino entre el supervillano y el honrado Robin Hood, que roba a los ricos, si bien no reparte ni un marco. O sea, todo para él, todo para él. Dice así el atracador: soy más inteligente que cualquier agente de la policía criminal. Ataviado con un elegante traje oscuro y con gafas de sol, el atracador desgranó y justificó sus hazañas durante las últimas 5 décadas, en las que ha atracado centenares de sucursales y ha pasado largas temporadas a la sombra. La cárcel ha sido más una academia que un lugar para enmendarme, aseguró. El alegato fue alargándose día tras día y pudo haber durado unos cuantos días más si no hubiera sido porque la jueza Birgit Boitas cortó de raíz, bueno, de raíz, no es que la cortara de raíz, la letanía del condenado, el condenado, al notar que el acusado se repetía más que el ajo. La jueza se arrepintió de no haber tomado antes la decisión y haber ahorrado a los esforzados empleados del juzgado los 5 días de perorata. Vamos, que estaban ya los empleados del juzgado diciéndole: que lo suelten, que lo asuelvan, que lo condenen o lo que sea, pero que se vaya ya, en el nombre de su Dios. Porque no viene explicado la noticia que a qué Dios tiene su confesión religiosa, ni si la tiene. Bueno, el caso es que lo he dicho así porque me venía como pizza al culo para presentar la canción que está sonando ya, de The Hammer Killers, en el nombre de su Dios. The Hammer Killers, los asesinos del martillo, el power trio hard rock de Bermeo, saca este sábado que viene, pasado mañana, su tercer disco. Disco no, disco. Disco. De título Berserker, está a la venta de forma digital ya desde el viernes pasado. Y este, En el nombre de su Dios, fue su primer sencillo que ya está escuchando aquí. The Hammer Killer, sonando en Pequeño Ternasco, en el podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pusieron sus fronteras. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se apilan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Más bizarra, además, tenemos... Oye, ahora tenemos aquí un espabilado. Bueno, el atracador este, muy espabilado era, porque si se ha tirado tantos años atacando, está claro que inteligente y espabilado ha tenido que ser. Luego ha pasado a ser un coñazo, pero espabilado era. Ahora, lo de este es bastante, bastante curioso, por decirlo diplomáticamente, ¿eh? Atentos al titular. Morrissey vende en sus conciertos discos de otros artistas filmados por $300. Perrea, perrea. Me lo quitan de las manos, señora. Por $300 de nada. Venga, venga, que lo tengo calentito. Le firmo este disco de Manolo Escobar y se lo vendo por 300 euros, ¿eh? Busque, compare y se encuentra lo mejor, cómprelo. Pues sí, sí. Morrissey, el que fuera cantante de Los Smiths, ha encontrado un filón en forma de venta de merchandising, pero no el suyo. Además, eso, o sea, no vende ni su propio merchandising, ¿sabes? Sino el de otros conocidos artistas. En su puesto de merchandising, en los conciertos, vende discos legendarios de artistas como Patti Smith, David Bowie, Iggy Pop o Lou Reed a razón de $300, de nada, ¿eh? Sí, de eso que te... Te están quemando en el bolsillo ya, chiquillo. Venga, cómpratelo, que esto es una oportunidad única. Hombre, oye, un disco de David Bowie se venden muy bien, ¿eh? Oye, los vinilos. Los pues vinilos, vamos a vender los tuyos. No me da la gana. Vale, vale. No me da la gana. Que nos sacaremos un pastizal, ¿eh? Nada, y no. Le decimos al Morrissey este que nos lo firme también. No, seguimos pobres. Pero con. Mira, se lo vendemos al por 250 y que lo venda él por 400. Que suba un poquillo, ¿eh? Bueno, en los discos de los otros artistas, el muchacho pone Morrissey Loves, a Morrissey le encanta, pues yo qué sé, pues es el de Patti Smith, Morrissey Loves, Patti Smith y el disco, ¿no? Y luego pues lo firma, pone, estampa su firma y ala, por $300 te lo puede llevar a casa. Al final sí que vende merchand del suyo, ¿eh? Sí que vende merchand del suyo, vende una camiseta que pone, se mete con el periódico The Guardian, porque el periódico The Guardian se mete a su vez con él. Se ve que hay una relación ahí, amor-odio bastante potente. Y luego también vende sus propios discos. Estos más baratos. Los vende por solo $200. Que son más malos. No, es que es un tipo humilde, entonces. Ya, ya, ya. Así reverencia a los grandes artistas y él, claro, un poco más humilde, 200, ¿eh? Por $200 de nada, te puede llevar. Te puede llevar mi disco firmado también, ¿eh? $200. Y si lo quieres de los Guns N' Roses, te lo firmo también, 300. ¡Hala! Bueno, no sé yo si esta estrategia comercial le va a durar para mucho o no, o si incluirá a otros grupos aunque no sean grandes artistas. Igual así les da publicidad y yo qué sé, y todos se convierten en grandes. Lo que no sé si tampoco si a los F, que es a los que vamos a escuchar ahora, les gustaría que Morrissey firmara sus discos. Una tierra de inviernos fríos, una tierra sin huellas, es el título de la canción que estás escuchando ya de los turolenses F. F con dos Fs, dos F, F. Como la agencia F, pero con dos Fs. Venga, venga. A ver cuántas tontadas se me ocurren más. Bueno, les ha costado unos cuantos meses, pero por fin está aquí el nuevo trabajo de los rockeros turolenses. Ni realidad ni quimera lleva por título, y esta canta que está escuchando fue su anticipo allá por el mes de febrero. O sea, tenían muy claro que iban a sacar un disco y ya habían adelantado hace más de 6 meses esta primera canción, que por cierto es la segunda vez que suena el programa. F, una tierra sin huellas, sonando en Pequeño Ternasco. Aupa esa España vaciada. Puertas cerradas, el invierno alterna con las. Pero él existe, resiste e insiste. La Inés se acuerda del Juan. Dicen que se fue una noche para poder trabajar en estos desiertos y así. Los exiliados a la ciudad. En estas calles siempre vacías, donde el invierno habita y los rebaños se ven marchar. Si este ha de ser el final, posiblemente no. Pero si ha de ser. Sin huellas la memoria aún por brotar. En el campo ahora las ruinas, el viento las deja escuchar. Escuelas cierran, pizarras vacías, el llanto frecuente, el de otro funeral. El invierno poco a poco da un portazo a otro pueblo más. En estos desiertos y así. Los exiliados a la ciudad. En estas calles siempre vacías, donde el invierno habita y los rebaños se ven más. Venga, pues habrá que comenzar a despedirse. Ya sabéis que aquí en Pequeño Ternasco, como vayamos bien de tiempo, esto tiene su proceso, ¿eh? Si estás en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock escuchándonos en directo, pues te recomiendo encarecidamente que te quedes a la escucha, porque ahora viene un pedazo de programa como otra semana de rock con mi compañero Javi del Valle desde Radio Enlace. Desde Radio Enlace a través de asaltomatarradiorock.com. Calla, que me he dejado aquí de saludar al amigo Dani, a nuestro nuevo pequeño tarasco Dani del programa Rock Station FM. Programa que también sale por Asalto Mata Radio Rock todos los viernes a las... Espera, ¿los viernes o cuándo? Espera, vamos a mirar lo que no me acuerdo. Ay, por favor, solo pobre joven de la edad estúpida. Los viernes, de 9 a 10 de la mañana. Y si no estás escuchando en el podcast, pues cuando se acabe este podcast, o te escuchas otro de los nuestros, o cualquiera de todos los programas, de los más de 60 programas que hay en asaltomatarradiorock.com, que no solamente están en emisión en directo, sino que también te los puedes escuchar a la carta, en el podcast, en cada uno de los podcasts que encontrarás en los reproductores, a tal efecto colocados y pertrechados en la web de Asalto Radio Rock, asaltomatarradiorock.com. Y de lunes a miércoles, para cerrar Pequeño Ternasco, tenemos siempre una sección llamada... La balada para el final. Sección que hoy vuelven a protagonizar los Sonata Arctica. Un mes y medio lleva ya en las calles Talvillo, el decimotercer, corre, corre que te pillo, el decimotercer álbum de estudio de los fineses, que este álbum que está lleno de baladitas, ya hemos podido escuchar alguna de ellas en esta sección, y hoy pues esta otra titulada ¿Quién la cagó más? Who filed most? Pues no sabemos quién la cagó más. Hay tantos candidatos y tantas candidatas. Venga, seguimos escuchando Sonata Ártica y luego ya nos despedimos como manda Alfredo Landa.